Vamos a brindarle un fuerte aplauso al multipremiado mejor maestro ronero del mundo, don Tito Cordero, quien nos honra con su presencia y participación en este tercer Congreso Internacional de Destilados y Otras Bebidas. Queridos amigos, participantes de esta tercera edición del Congreso Internacional de Destilados, hemos querido dejar como cierre de broche de oro, no podíamos cerrar con nada menos que el anfitrión, maestro ronero anfitrión de esta actividad por desarrollarse en Tierras Larense, aquí en Barquisimeto, donde está la Casa Diplomático. Lo dejamos a ustedes para que cerrara esta actividad académica dentro de este congreso. También quisiera recordar que el maestro Tito fue el primer maestro que dio un paso al frente cuando decidimos hacer esta iniciativa, cuando quizás nadie creía en nosotros, cuando nadie creía que era posible hacer un congreso de talla internacional. Alfonso Castillo, quien en ese momento estaba en el área comercial, me dijo: dale para adelante, Fidel, y te voy a dar dos ponencias, una que fue la de él en la área comercial y una la del maestro Tito Cordero. Eso nos impulsó, nos llenó de esa energía de decir, bueno, si ya tenemos a un ponente de talla internacional, y en lo personal, por supuesto, la admiración y el respeto que por usted siento, y así como muchos bartenders en Venezuela y en el mundo, sentimos por su trabajo, y usted, además, por ser presidente del FOMPROMBEN, que es el Fondo de Promoción del Ron Venezolano. También hágale extender mi más sincero agradecimiento a todos los maestros que durante el día jueves 19 de mayo nos acompañaron. Aquí aún nos acompañan algunos de ellos en una cena de gala que sentí que era necesario honrarles por su trabajo, por su dedicación. Por eso y por muchas cosas más, maestro Tito Cordero, mi más sincero agradecimiento. Este reconocimiento es diferente al destilador de oro, porque el destilador está totalmente bañado en oro y este es totalmente transparente. Esa es la diferencia para que... Bueno, quiero agradecer este reconocimiento. Quiero felicitar al comité organizador, a Fidel, por todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda la fuerza que puso detrás de lograr este congreso. En lo personal fue muy emotivo para mí poder reunir a todos nuestros colegas, mis colegas y amigos, maestros roneros de Ron de Venezuela, tenerlos todos juntos y compartir este sueño de un Ron de Venezuela para todos, un Ron de Venezuela donde los que en la fabricación de este producto trabajamos, nos sentimos orgullosos, nos sentimos parte de nuestra vida. Ron de Venezuela es el mejor ron del mundo y tenemos la gente, tenemos la infraestructura para seguir así demostrándole al mundo que podemos hacer el mejor ron. Gracias. Amigas y amigos, que se escuchen fuertes los aplausos, porque de esta manera, como bien lo dijo Fidel, con broche de oro, cerramos el ciclo de ponencias de nuestro tercer Congreso Internacional de Destilados y Otras Bebidas. En solo minutos, la apertura de puertas para nuestra área de exposición, el comité organizador acompañando al maestro, esto merece un fuerte aplauso también. Acá tenemos las gráficas, las distintas fotografías, cámaras de video también. Muchísimas gracias a quienes han brindado minuto a minuto cobertura de lo aquí vivido. Pueden disfrutar del coffee anti, lo bautizó Fidel, de los stands, de las fiestas. Pueden ir también encendiendo los sonidos, disfrutando con la buena música y también en solo minutos la competencia, ¿cierto, Fidel? Cuéntanos tú, por favor. La competencia de coctelería Flair Venezuela en solo minutos. Cuando retornen, cuando estén disfrutando en el área de degustaciones, en este Hermoso salón del Lidotel Hotel Boutique Barquisimeto, tercer Congreso Internacional de Destilados y Otras Bebidas 2016. Mi nombre es Jorge Villanueva, arroba Jorge Villa TV. Vamos al break y en minutos volveremos a estar juntos.